dispuse. Che, ¿cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos, con un poco de calor. Sí, Mariano. Sí, qué calor que hace, ¿no? Qué calor que hace. Che, no. Te traigo hoy una columna que es, tiene que ver con los orígenes de la música. Marimba afroecuatoriana. Marimba afroecuatoriana, que, digamos, tiene que ver con la descendencia, digamos, de todo lo que tuvo que ver con los barcos cuando vinieron desde Nigeria y todos los esclavos que trajeron. Uh-huh. Bueno, tiene mucho que ver con todo esto, de alguna manera, lo que desemboca hoy el blues, el jazz, el calipso, el ska, el guaguancó, bueno, entre esa la marimba, la cumbia, el tango incluso tiene mucho que ver con esa situación de que de alguna manera llegaron ahí con un canto que también se puede hablar técnicamente con mono, con bisílabos. Perdimos la comunicación, ahí seguramente Maggie va a estar comunicándose de vuelta. Pero bueno, está Mariano Verón Dakar nos va a estar trayendo cada miércoles a las 11, 11 y algo. Nos va a hablar de diferentes géneros de música, cómo nacieron, cómo fue que surgió. Y también cada música, cada género va desprendiendo también, como hablaba recién de la marimba afroecuatoriana, que a la marimba o estos ritmos negros de África es que se desprende ritmos como el jazz, el blues, el rock and roll y bueno, y así se puede seguir. Y por el otro lado hablaba también de la línea de la cumbia y de todo lo más tropical, también se desprende de esto que es la marimba. Nos decía Mariano anteriormente que la burguesía habla de esto, bueno, el desprecio que se tiene hacia esta música, ¿no? De como un folclore, música de pobres. Lo cierto es que incluso el mismo jazz y las grandes academias de música lo empiezan a interpretar, y cuando lo tocan los ricos parece que toma otro valor. Pero sí, el concepto de lo oculto para lo que es para la burguesía, lo que es lo oculto, la cultura. Claro, que deja de lado lo popular, digamos, este desprecio de lo popular. Y viene bien nosotros que levantamos un poco esto, el ritmo y la sustancia, ¿no? El ritmo y la sustancia de la cumbia villera. La marimba también tiene su ritmo y sustancia. La música es eso, no es solo un güiro, como se dice, o un martillito, o la música electrónica que escuchamos ahora, sino que tiene mucho más que decir, mucho más para dar. Ahora sí estamos de vuelta en comunicación con Mariano, ¿nos estás escuchando? Sí, ¿cómo te va? Si se cortó ahí un cachito. Ahí estamos, sí. Hablando un poco, sí, de esto de la música y también que hay cierta música maldita, música ciertamente vista como de incultos o de los sectores bajos que no saben nada, y sin embargo después es retomada y cuando la tocan los ricos parece que tiene otro valor. Claro, claro. Sí, sí, sí. Digamos, hasta cuando desembarcó toda esta música, digamos, fue algo que de alguna manera, bueno, siempre fue negada, incluso medio ahí retenida, como que de alguna manera se podía llegar a tener un cierto... Los ritos generalmente eran muy... eran muy, tenía mucho contacto físico, mucho uh-huh. contacto visual, y para esa gente, digamos, esa burguesía de alguna manera le generaba un rechazo muy grande, ¿no? Como que de alguna manera ellos venían de unas danzas más europeizantes, más dogmáticas, más católicas, y de alguna manera estas danzas se les llamaban como bárbaras, como que eran muy, muy, bueno, muy... Incluso bueno, también la iglesia tratando. Siempre tiene para meter ahí lo demoníaco, ¿no? Todo lo que parece un poco más de contacto lo empiezan a tratar de hereje, y por ahí viene la censura también de la iglesia, que siempre está muy relacionado con esto de decir qué es lo oculto y qué es lo que no, más anteriormente, ahora ya no tiene tanto ese poder. Sí, incluso se ponían vestimentas, los dejaban bailar pero con vestimentas, uh-huh. digamos, polleras blancas, los hombres con camisa, ¿no? En los lugares rurales iban descalzos, bueno, igualmente, sí, tuvo mucho, mucho, siempre la raza negra tuvo mucho, mucho, mucho esfuerzo para poner, incluso es lo que los salvó fue la música, el jazz, todo eso como que surge ahí y se puede llegar a acomodar culturalmente bueno, en América, ¿no? O sea, sí, que fue también una explosión lo que causó esto, el jazz y después el rock. Que bueno, claro, fueron los negros arriba del escenario. Yo siempre cito por ahí lo que es Agapornis, ¿no? Que es sacar los villeros de la cumbia villera y poner a un grupo de ricos, claro, y rugbyer en el escenario. Imaginemos lo que fue en ese momento, en el 60, en donde estaba el Ku Klux Klan en Estados Unidos. Claro. De pronto tenemos músicos negros arriba del escenario y la cultura negra empieza a florecer. Claro, incluso, sí, hasta el día de hoy es como que hay un resurgimiento también por lo que vos decís, digamos, ¿no? Como que, bueno, tiene que ver con que también las industrias discográficas siempre, viste, plantean ciertas cuestiones y ahora, cuando también es un negocio, también se abren, ¿no? Y plantean siempre, sin embargo, la lucha en sí, el barrio, con la lucha siempre fue bastante... Pero como que la música siempre los representó, incluso esto que decía Mariano, se pierde un poco, fíjate si por ahí tenés. No, sí, a ver. Si te mueves un poco. Bueno, ahí va. No sé si. El grito tuvo una forma muy particular con las voces, ¿no? Yo de ahí, después ahora hay una partecita que te quería leer, que dice. Una reseña, ¿no? En la región actual de Nigeria y su ritmo se extendió por toda América. A ver, discúlpame, Mariano. Mariano, porque te escuchamos medio cortado, ¿no? A ver si puedes seguir a un lugar por ahí que tengas mejor señal. A ver, pará. Bueno, ahora está. ¿Ahí lo escuchás? Ahí perfecto. Bueno, digamos, todo esto se extendió en toda América Latina y en toda América, y bueno, como vos ibas diciendo, digamos, tiene muchos orígenes muy ricos. En música es muy rico y todo lo que de alguna manera deriva al día actual de la música actual tiene mucho que ver con la raza negra, sobre todo en Nigeria, ¿no? Así que bueno, yo traje una banda que empezó en los 90, de competencia, es el grupo Socavan. Que bueno, tiene mucho que ver con la resistencia de rescatar los orígenes de este ritmo autóctono que es la marimba afroecuatoriana. Bueno, eso, digamos, más que nada son un grupo que hace resistencia con la música y sobre todo de sus orígenes, ¿no? Así que los orígenes más ancestrales de ellos, ¿no? Mariano, cada miércoles nos vas a estar trayendo estos ritmos, sus historias y también un poco lo que fueron trayendo en la historia de la música. Es un poco hacer ese recorrido y rescatar también estas músicas populares. Seguro, incluso a uno le va a servir, a uno le va sirviendo incluso para ir, uno cuando va empezando a buscar, empieza a encontrar datos y precisiones que de alguna manera uno no las tenía, así que también es una búsqueda muy piola, así que bueno. Bueno, Mariano, vamos a estar escuchando al grupo Socavón entonces, comadre Mayella. Sí. Así que te agradecemos, te mandamos un fuerte abrazo acá de Ritmo y Sustancia y será hasta el próximo miércoles. Bueno, un abrazo muy grande, nos estamos viendo hasta el próximo viernes, así que un abrazo, mucho gusto. Chao, Mariano. Entonces pasaba Mariano Verón Dakar, que nos estaba comentando un poco esta columna que va a estar todos los miércoles con diferentes géneros y la historia. Y ahora sí, escuchamos a Grupo Socavón, que ahí se quiere meter. Así que, comadre Mayella, en Ritmo y Sustancia. boludo acá está bailando en el piso esta marimba afroecuatoriana. ¿Cómo se baila esto? ¿Cómo hacés para bailarlo también? Hagamos un instructivo para ese que está bailando sin saber la marimba en su casa. El boludo que habla de gimnasia y estudiante le va a estar enseñando a bailar la marimba. Bailemos sin saber, se podría llamar este segmento. La marimba requiere mucho movimiento de hombro, ¿sí? De hombro. Y... como si tuviéramos una maraca en la mano, ¿no? Sí, sí, como sosteniendo maracas. Como si estuviéramos bajo el agua, flotando, todo nuestro cuerpo sonando al ritmo y la sustancia de la marimba. ¿Alguna vez escuchaste una canción de Juan Luis Guerra, por ejemplo? A mí me vas a acordar a esto. A ver. La bilirrubina, ponele, alguna de esas son así. Mucho hombro, mucho ojito cerrado, ojito, actitud. Cabeza, moviendo las cabezas. Los sí. Pies. Los pies allá. Mucha cadera. En este momento estamos viendo a Margarita Castillo con esa bailando. Con el cigarrillo en la mano. Dice que dos para adelante y dos para atrás, dos para adelante y dos para atrás. Y así se hacen los chicos. Sí, pero bueno. Dos para adelante, dos para atrás. ¿Cómo mentiroso? Así, eso es indiscutible. No sé, a mí eso me dijeron mis papás. Que así es así. A mí me dijeron que venían de La Cigüeña, de París, y de una máquina de hacer chorizo. Marimba, un ritmo y sustancia. Oye, Herrero, chico, bailando en ritmo y sustancia. La marimba, qué rica. Pero qué sabrosa, chico. Mándale mi chao. Y ahora sí, vamos a escuchar nuestra cortina.